Muy bien, seguimos viendo cómo viene la mano. Ya son las 9 de la mañana con 25 minutos. Una mañana espléndida aquí en Viedma. A pleno sol, ¿eh? Y nos dicen que estamos en comunicación con Ricardo Vinaya. Ricardo Vinaya, y hablar de Ricardo Vinaya es hablar también de sonoridad andina y de muchos amigos y compañeros artistas que se juntan allí para trabajar con los niños y con los adolescentes de nuestros barrios de Viedma, y parece que hay una novedad importante. ¿Está por viajar a Chile? Parece que sí, ¿eh? Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pato? Bueno, ¿qué tal, Flor? Seguramente debe estar acompañándote. Sí, seguro. Y a toda la audiencia, de como siempre, de Radio Encuentro. Bueno, saliendo para Putaendo, así se llama el pueblo, ¿no? Es uno de tus grandes pueblos, este, Pato. Ajá, ¿viste? De la República de las Cordilleras de Chile. Ajá. Sí, sí, sí. Está al norte de Santiago de Chile, a 150 kilómetros más o menos. Uh-huh. Un valle hermoso que tuve la posibilidad de conocer allí por el mes de abril en la organización, en la reunión planificadora. Y bueno, ya estamos saliendo para ese gran encuentro que hay mucha expectativa. Hay mucha gente que va a participar de diversas regiones de Chile y de la Argentina. Vamos a participar musicantes, la orquesta que tiene muchas características parecidas de San Martín de los Andes, uh-huh, y nosotros. Así que estamos realmente con una expectativa enorme. El grupo que viaja es el Espacio de los Jóvenes de Sonoridad Andina. Los más grandecitos, por decirlo. Más grandecitos, a partir de 15, 16 años para arriba, más o menos, ¿no? Ajá. Así que están preparadísimos musicalmente, preparadísimos desde la parte de las expectativas, y muchos con ansias de conocer, porque la gran mayoría, o digo absolutamente todos, no conocen para nada esas regiones, ¿no? De la uh-huh geografía de este continente tan amplio y con tanta belleza, y creo que también es uno de los propósitos que tiene siempre Sonoridad Andina, no solamente la música, sino que tejer en la medida de las posibilidades de estas redes, ¿no? Que por suerte vamos construyendo esas redes que son valiosísimas. Solo así nos podemos acompañar, podemos conocer, podemos sociabilizar, podemos potenciarnos. Realmente son maravillosos este tipo de encuentros. Uh-huh. Así que, Pato, y te contaba que recién hace 24 horas nada más llegamos de Río Turbio con otro espacio que es adolescente, casi en su plenitud, 10, 11, 12 años, que venimos del quinto encuentro de orquestas latinoamericanas de la provincia de Santa Cruz, y que también es otro escenario valiosísimo, que por suerte también en esto que decía de tejer redes, espacios, y que se va dando, donde cientos de niños, niñas, se apropiaron de instrumentos milenarios como el cicus, la quena, y las ejecutan en plazas, escuelas, en escenarios. A mí me parece una cosa maravillosa. Es una revolución cultural en silencio, tal vez, que la prensa masiva no lo tiene en cuenta. Por otra parte, mejor, porque distorsionarían toda la información. Pero nosotros venimos trabajando que eso es lo más importante, que cada vez crece la población infanto-juvenil en este tipo de espacios. Qué bueno, Ricardo, esto que nos contás. Y seguramente esto tiene que ver también, además del esfuerzo de ustedes, con ciertos apoyos, no tengo entendido, el área de adolescencia, por ejemplo, del Hospital Artemides Sati, que siempre los está acompañando, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos, este espacio se genera hace 10 años por un puñado de trabajadores del Estado, algunos del Ministerio de Desarrollo Social, y otros puntualmente de la Unidad de Adolescencia del Hospital Artemides Sati, en esa mirada de la prevención y promoción de la salud, y también pensando que no hay salud sin desarrollo social. Por eso nosotros pensamos que deben trabajar los ministerios de una manera más conjunta y poder cómo proyectar. Ahí nos falta a algún eje como es la cultura, la educación, ¿no? Cómo poder trabajar entre todos esos ministerios para los niños, niñas, aquí no proyectamos sacar músicos de élite y que vayan no sé dónde, quizá lo hagan cuando sea más grande, pero nuestra función es trabajar en proyectos de vida saludable, que es lo que repito y no me canso de hablar, ¿no? Ese es el eje, la mirada, el objetivo que tenemos en estos espacios. Así que sé que hay cambios en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros dependemos de la SENAF, me parece, en este nueva organización. Uh-huh. Y vamos a seguir dependiendo, por supuesto, de salud, porque no podemos obviarlo por lo que recién contaba, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Ricardo, saludos al resto de los chicos que van a viajar, a los compañeros tuyos, coordinadores, que también los van a acompañar. Uh-huh. Un lindo viaje, una linda estadía, un precioso intercambio con organizaciones similares y que, bueno, acumule mucha experiencia con estos encuentros. O sea, que es un orgullo, vos sabés como viedmense, tener un grupo tan importante como Sonoridad Andina y que nos represente en tantos lugares. Así que, bueno, suerte para todos los chicos y nos vemos a la vuelta, ¿te parece? Por favor, muchísimas gracias, Pato, y a toda la radio por permitir socializar este tipo de noticias. Uh-huh. Que no siempre se da. Bueno, muchas gracias. Abrazo y hasta la vuelta. Igual, Ricardo. Un abrazo. Chao, nos vemos. Suerte y mucha suerte. Muy bien, ahí estaba Ricardo Minaya, uno de los coordinadores de Sonoridad Andina, que viaja a Putaendo, es una ciudad del norte de Chile, a 150 kilómetros de Santiago, donde se realiza este encuentro musical. 9 de la mañana con 31 minutos.